Drama, drama. Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro. Gata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas, le tiran piedras al avión fumando en una lata. La envidia existe, es triste, no es chiste. Ahora andas cagón por las luces que te comiste. Se le comprime con veneno en un blister, pa' que no se olviden que los códigos también existen. Rata, yo no camino contigo, ni eres mi amigo. Le sale castigo a los confundidos, no bienvenidos. A los supuestos enemigos escondidos que quieren solo un poco de mi atención, mamen bajo mi ombligo. Solo conocen su caja y hablando paja, los demás se creen que van a ganar sin pelear su faja. Le faltan canas y ganas pa' competir con los que tienen nombre propio en el podio porque trabajan. Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro. Rata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas y les tiran piedras al avión. Cata, oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro. Rata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas y les tiran piedras al avión. Deja de atosigarme. Mi mente está ocupada también. Tengo escalofríos, no puedo ni relajarme. Dame mi espacio, entiende. Estoy en el borde. Me cansé del cielo y no sé ni cómo bajarme. Y no me llames Dios, aunque lo soy, pero en mí mismo. Ya que diferencio entre el tacto y el espejismo. Esto es un cataclismo, hermano, sirvió de estímulo. Como un prisma veo el reflejo y apunto el ángulo. I don't give a fuck. Ya las promesas están saldas. No falté a mi gente ni hermanos por una falda. Y al que me respalda, tirando a precio de verdad. Gracias también al que a mi espalda habló tanta mierda. Se lo dejo al karma, si tarda no es mi problema. Dejé atrás la preocupación, eso ya no me quema. Y no vale la pena, convive, dale salida. Pon valor a estas paralelas, son metalurgia. Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro, metalurgia. Gata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas, le tiran piedras al avión fumando en tronco armado en una y peligroso como ronco. A esos que roncan yo, sin dudarlo la vida les rompo. Son niño, tú eres tonto, mejor piensa dos veces. Que a los que iban de tiburones los volví carnada para peces. Aquí no quiero estupideces, yo me deben favores, pero sufren de amnesia, así parece. El rap lo estoy llevando a otra fase, pues no hay cabida en esta liga para el que habla de más, pero nunca hace. Ráfagas en plomo y también en compases. El rey del underground en pleno son, así me dicen. Yo, listen, mochadores, fácil lo quieren. Tienen que chambear el triple pa' llegar a estos niveles. Y que se revelen enemigos ocultos, que estas tres lacras se unieron pa' remeterle a todos juntos. Si va de tres puntos y se los voy a seguir metiendo. Observa cómo lo hacemos pa' que sigas aprendiendo. Y criticando. Sigue mamando. Que ninguno por aquí, por estos lares, nos está llegando. Odio, plomo, cobre, metal, cromo, torio, hierro. Gata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas, le tiran piedras al avión fumando en una lata. Oro, odio, plomo, cobre, plata, cromo, torio, hierro. Rata, pa' los que piensan que los gatos tienen cinco patas y le tiran piedras al avión. Cata. All I want to do.